Bales Perdudes, un programa de acción directa contra informativa. Bales Perdudes, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Bales Perdudes, al final la punteria. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. ¡Todas, todas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegra este lito lindo los corazones. ¡Bravo! Y molt bona nit, no se equivocaron de dial. Esta es Radio Bala y están escuchando Balas Perdudas. Hoy después de unas largas vacaciones y un gran receso. Y pues bueno, muy contentos, muy contentas de estar nuevamente aquí compartiendo con todas ustedes una edición más de esta Balas Perdudas, de estas Balas Perdudas aquí en Radio Bala. Y pues como ya se podrán imaginar y como lo venimos planteando y proponiendo ya desde hace varias semanas, seguro que ya están cansados de escuchar tantas historias de los maquis, pues hoy vamos a hablar de los maquis, no mentiras, vamos a hablar de México tal y como lo hemos dicho en el programa pasado. Entonces, pues el programa de hoy muy especialmente hablaremos de México, hablaremos un poquito de anarquismo en México, haremos un pequeño recorrido histórico y bueno, aprovechando que nos comentaron que esta semana se conmemoraban los 200 años o algo así, 212 años o yo qué voy a saber, de la independencia mexicana. Y teniendo en cuenta que también la independencia es un tema que se está alborotando bastante últimamente por aquí, pues dijimos empecemos el programa de esta forma en la noche de hoy. Y pues bueno, muy contentos como les decía de estar esta noche compartiendo con todas ustedes. Y pues creo que es el momento para empezar ya a entrar en materia y saludar a nuestros contertulianos de siempre aquí en Balas Perdudas. El señor Blau, muy buena nit. Muy buena nit a todos. ¿Cómo estén? Pues muy bien. Muy a pesar de la muerte de este gran dirigente comunista, que se ve que no trabajó mucho, por eso llegó a los 97, así que le jodan un rato. Hombre, muerte al Estado. Y el señor Fosc, molt bona nit, ¿cómo estem? Bona nit, prou bé. Molt bé, molt bé. I el senyor Negra? Hola, què tal? Saluts a tothom, sobretot als meus fans. Sé que em trobava a faltar, però mira, ja que ja, ja aquí estem, altra vegada. Bueno, pues el señor Negra, como lo dice, aquí volviendo una vez más y pues muy contentos de estar acá. Como les venía diciendo hace un ratico, pues nada, esta noche vamos a hablar de México, esta noche vamos a hablar de anarquismo en México y pues nada, quisiéramos empezar ya entrando en materia con la definición de Wikipedia sobre México. No, mentiras, tampoco siempre empezamos de esa forma, pero esta vez no. Antes que nada, hacer la aclaración de que, por lo menos personalmente, no tenemos todavía la gran mayoría de los que estamos esta noche aquí presentes la oportunidad de haber conocido México, pero sí que nos hemos tratado de informar y, pues nada, queremos aquí plantearles esta noche pues ese tema y bienvenidos y bienvenidas nuevamente a estas Balas Perdudas. ¿Desde dónde empezar para no empezar hablando por allá de los pueblos indígenas precolombinos y de las formas libertarias de organización y de gestión y de vida y de todo lo que tenían, para no empezar a hablar por allá de Moctezuma y yo no sé quién más? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde cogerlo? ¿Cómo hacer para no empezar esta historia hablando de hace 500 años cuando llegaron los europeos y los españoles, en especial allá a México? Pues nada, básicamente para agarrarlo de alguna forma, decidimos plantear, empezar esto realmente pues un poco siguiendo el rastro del anarquismo en México, desde las primeras informaciones que encontramos, desde los primeros datos que encontramos del anarquismo allá en México. Y para hacerlo pues está bien que nos remontemos hace mucho tiempo atrás. No sé si ustedes lo sepan, pero resulta que México varias veces estuvo invadido o lo trataron de invadir los franceses. Y por allá en 1860, hace ya un par de siglos o más, los franceses por segunda vez intentaron invadir México. cuando ya México era independiente o se había independizado del yugo español, del yugo gringo todavía está visto, bueno, y el español también, pero bueno, ya se han independizado y los franceses querían invadirlos. ¿Por qué querían invadirlos los franceses? Básicamente resulta que tenían una deuda externa, cualquier parecido con la realidad actual no es pura coincidencia, no. Tenían una deuda externa grandísima y el señor Benito Juárez, que era el presidente en esa época, uno de los grandes padres de la patria mexicana, dijo, pues nada, no vamos a seguir pagando esta deuda porque no hay pasta. Y parece que esto molestó bastante a los franceses, que eran uno de los principales acreedores, pero no solamente a los franceses, sino a España, a Inglaterra, y ahora mismo no me acuerdo de qué otro país, que hicieron una alianza para invadir México y cobrar por tierra derecha todo el dinero que les debían. Al final se echaron para atrás Inglaterra y España y resultó Francia solamente en esta intentona. Resulta que en 1862 desembarcan en el puerto de Veracruz, al norte de México, en el Golfo de México, las primeras tropas francesas, y ya para 1963 todos estos tíos ya se habían metido al DF, ya habían llegado a la capital de México y pues ya estaban ahí haciendo de las suyas. 1863. Y bueno, básicamente después de toda esta historia duran hasta 1867, es en 1863 cuando montan un gobierno títere bajo la figura de un imperio y le dan el título de emperador a Maximiliano Habsburgo y a Carlota de Bélgica le dan el título de emperatriz y empiezan a vivir su pequeña farsa en México que les dura hasta el 67, año en el cual Benito Juárez y toda la gente que seguía siendo parte del gobierno republicano, repito, cualquier parecido con la realidad, llegan nuevamente a Ciudad de México en el DF y fusilan a Maximiliano y con esto se da por terminada como ese periodo del Segundo Imperio Francés. Esto no lo digo como una nota mental ni lo digo para darles la chapa desde ahoritica, sino que es en este contexto cuando aparece una de las primeras figuras de las que tenemos noticias en torno al anarquismo en México, que por variar es un señor europeo, que es un señor que llegó migrando, que llegó hacia 1861, pero que desde 1850 y algo ya estaba dándole vueltas en su cabeza a la idea de establecerse en México, porque en México habían promulgado un edicto de ley que permitía a los extranjeros y a las extranjeras venir a radicarse en México, irse a México a radicarse, a vivir, y de todas formas, además de vivir, pues quedarse allá, no sé, produciendo y levantando el país. Pues este señor de quien les hablo, que llega en el 61, se llamaba Plotino Rodanacati y era un griego que venía en esa época bastante contento y tenía en su cabecita una cantidad de ideas para desarrollar en ese México. Qué raro que fuera griego, ¿no? Sí, no, es que parece que esto de los griegos y el anarquismo es una cuestión ahí que yo no sé cómo la llevan, pero... De los griegos y la democracia tampoco no sé cómo la llevan. No la llevan muy bien, parece, señor. Pero bueno, para cortarles la historia, este señor Rodanacati no era propiamente un anarquista, pero era un tío que en esa época era conocido o amigo, inclusive creo, de este otro francés llamado Proudhon y de otro tío también francés de apellido Saint-Simon, que hablaba de los falansterios y que hablaba de una postura bastante utópica de... Bueno, un cierto socialismo utópico, creo que se le ha llamado, entre otras muchas formas, y que hablaba de esa armonía entre el ser humano y el ambiente, el universo, la naturaleza, de que hablaba un poco también de que es la sociedad la que nos jode y nos corrompe a través de las instituciones que creamos las personas, y pues básicamente en todo este contexto es que este señor Rodanacati llega a México en el 61. De cierta forma se opone a todo el pensamiento positivista que había en ese momento, heredero de toda la cultura francesa que había llegado y que se había quedado durante unos años allá en México, y pues él viene con estos fundamentos, él viene con estos pensamientos y acciones afines, y su idea en un principio era crear colonias agrícolas autónomas, una especie de falansterios al mejor estilo de este señor Saint-Simon, de quien les hablaba hace un momentito, y pues por X o Y motivo al final no logra concretar su idea de estas pequeñas colonias agrícolas, pero sí que llega a crear una escuela basada en preceptos de la escuela moderna que se llamó la Escuela del Rayo y el Socialismo, que obviamente está influenciada por estos postulados de Proudhon y de Saint-Simon de los que les acabo de comentar. En esta escuela pues empieza a llegar diferentes personas, campesinos sobre todo, de México. Hay que anotar también que este señor Plotino se establece en principio en el DF, pero que luego viaja un poco más hacia las afueras del DF y se establece sobre todo en las regiones de Chalco y Texcoco, que están pues más o menos en el centro de México. Este señor funda esta escuela, el Plotino funda la escuela esta del Rayo y el Socialismo, y pues es desde ahí que él empieza a impartir pues algún tipo de ideas a la gente que asiste a esta escuela. ¿Quiénes asisten? No era una escuela para niños y niñas, realmente era una escuela sobre todo para gente adulta y campesina, donde no se aprendía obviamente sobre todo de historia y de geografía y de cómo hablar muy bien el castellano siguiendo todas las normas del lenguaje, no señoras, no señores, sino que se aprendía por ejemplo un poco de oratoria, se aprendía un poco de historia, también se aprendía un poco de formas organizativas de la gente, porque también hay que decirlo, dentro de los postulados del Plotino, dentro de lo que él se sentía afín ideológicamente hablando, había un alto componente de la autogestión en todo lo que planteaba. Entonces a esta escuela es donde se empieza a llegar diferentes campesinos de la región a ver qué había en esta escuela. Y es desde ahí que aparece, hacia finales de 1860, de la década de los 60, hacia finales, hacia 1867, 1868, una figura muy relevante para el anarquismo en México de esa época, que fue Julio López Chávez, aunque en diferentes sitios ha aparecido no reseñado como Julio López Chávez, sino Julio Chávez López, y en algunos otros como Julián López Chávez. Nosotros, yo creo yo, para efectos y facilidades del programa de esta noche, lo podemos dejar como Julián López Chávez, yo creo. Vamos a entender de qué nos entendemos, de quién hablamos. Pues resulta que este señor Julio López Chávez ya no está tan del todo por el discurso de la no violencia, tampoco ve como tan cercana toda esta idea de que el anarquismo puede llegar a ser una sociedad sin instituciones humanas, es lo que viene dentro de una línea evolutiva de la raza humana o de la especie humana, mejor dicho, y pues ya se distancia un poco de esta postura proudhoniana de San Simón y se ubica ya directamente, porque él se hace llamar a sí mismo como un anarcocomunista, porque básicamente es una persona que no quiere al Estado, que pasa del Estado, pero que quiere que las tierras y otra cantidad de cosas sean socializadas y repartidas entre sus compañeros y compañeras. Entonces básicamente ya hay una ruptura dentro de los planteamientos entre maestro y discípulo, por llamarlo de alguna forma, o para no ser estrictos con la jerarquía autoritaria de la escuela, entre este tío Plotino y entre el Julio López, que llega después a ser parte de esta escuela. ¿Hasta dónde llega el asunto? Básicamente llega hasta algo que se ha llamado la rebelión de Chalco y Texcoco, que son estas regiones de México cercanas al DF en donde se encontraba esta escuela. Y se habla de esta rebelión, que una de las personas que la inició precisamente fue este Julio López Chávez. Esta rebelión ya Plotino Rodanacati, lo dije bien, se distancia. Y al no estar dentro de lo que él piensa que es la forma como se deben hacer las cosas, pues no toma partido activamente en toda esta rebelión. Sin embargo, mucha gente ha ubicado a Plotino Rodanacati como uno de los impulsores o de las personas que en un principio le dio forma a toda esta rebelión. Este señor Julio López Chávez empieza básicamente a expropiar a todos los hacendados de la región. Pero no solamente era una expropiación en términos de que llegaba y les quitaba el dinero, los objetos de valor y todo lo que él considerara que se podía expropiar de lo que tenían estos hacendados, sino que además de esto, y obviamente creo que también se repartía entre la gente que hacía parte de esta rebelión, redistribuye, si se quiere llamar de esta forma, las tierras de esos hacendados. O sea que al mismo tiempo que iba expropiando a estos hacendados burgueses de la época, iba realizando una especie de reforma agraria, si se quiere llamar de alguna forma. Bueno, ese hombre, el Julio López Chávez, pues lo que tengo entendido también, ¿no? Que se fue fuertemente influenciado por las teorías bakunianas y el tema de la propaganda por el hecho que estaban empezando a salir, sobre todo desde Europa y todo eso, ¿no? Que también optó por esas vías de una. No salió de la nada que optó por estas vías, sino que salía de toda una teorización alrededor del anarquismo sobre estas formas de lucha. Efectivamente, como lo dice el señor Negra, y pues efectivamente también este señor Julio López Chávez hacia 1868 es detenido y es fusilado por el gobierno progresista y liberal del señor Benito Juárez, que repito es uno de los grandes padres de la patria mexicana y está puesto en uno de los sitiales más altos, si es que de altura se trata, dentro de todo este santoral que tienen de mártires y cosas de sus patrias. En fin, el caso es que este señor es apresado y es fusilado, Julio López Chávez, en 1868, pero toda esta rebelión no para ahí. Diferentes compañeros y compañeras que habían asistido a la Escuela Socialista del Rayo, a la Escuela del Rayo y el Socialismo, continúan con esta revuelta, con esta rebelión, que inclusive llegó a contaminar, si se quiere, de alguna forma, pues los estados vecinos al DF de Morelos, Chiapas e inclusive parte de la península del Yucatán. Pero, pues, esto solo como para dar un poco de datos respecto a lo que en ese momento se estaba moviendo en todo lo que era México en esa época. A la par de que esto va sucediendo, o de que esto sucedía en la vida de estas personas y en estas regiones, en el panorama general del México de esa época se estaba dando la transición entre Benito Juárez y Porfirio Díaz, que luego fue conocido como el gran dictador Porfirio Díaz, que fue una persona que se eternizó en la silla presidencial y en el poder en México, y pues ya hacia finales del siglo XIX, hacia finales de 1800 en México, empezamos a encontrar diferentes sectores que están bastante hastiados y bastante asqueados de este señor Porfirio Díaz, y uno de ellos es un joven estudiante universitario llamado Ricardo Flores Magón, que para ese momento, digamos 1892, ya hay datos que hablan de que participó activamente de revueltas, manifestaciones, marchas y demás en contra de la tercera reelección de Porfirio Díaz, que no fue la última, la tercera para ese momento, para esa época. Sí, ¿les parece? Hacemos una breve pausa para poner algo de música, porque ya llevamos un ratito y para no hacernos un poco tanto pesados, empezamos con un grupo de hip hop de por allá México que se llaman Artefacto Incendiario y una canción que se dice Cacofonía, que habla de la miseria de la vida cotidiana. Sumisos y obligados, todo lleno de carros, de monstruos de metal, de bancos y de cajas, de negocio individual. Miro a cada lado en este mundo disparejo, siempre hace falta algo, el amor o el dinero. Me han dicho que la vida está llena de procesos, pero ¿por qué nadie me dijo lo duro que es tenerlos? Lo duro que es verse en un futuro incierto y esperar toda la vida a que llegue ese momento. ¿Por qué no nos dijeron que no existen los derechos y la gente en las calles tiene que dormir sin techos? Conflictos de familia por ser un joven politizado. Hoy veo mi pasado como algo que no entiendo. Acciones, decisiones que tomé en algún momento. No entiendo el madurar del que hablan todos ellos. No veo la anarquía como algo pasajero. Siento el dolor de presos, de cada torturado, de cada compañero que ha sido enjuiciado. Lucho siempre por ellos y por ese mundo nuevo. Aunque no sean conocidos, el ideal lo sigue siendo. Viajo en los camiones, viajo en colectivos. He sentido las miradas desgastadas, corrompidas. He tocado el suelo y me he vuelto a levantar. Solo así se aprende, anda, vuelve a tropezar. De esos errores he aprendido que la vida no es tan corta, que existe algo más para evitar esas derrotas. Sé de la existencia de la vida y de la muerte. No conozco una de ellas, pero intento ser más fuerte. En los momentos decisivos me ha pasado la familia, me han pasado las personas que me inspiran día con día. Siempre preguntando a las paredes de este cuarto, ¿cuándo acabará esto? La pregunta es ¿hasta cuándo? Salen de sus casas, caminan a sus carros, llegan a su empleo del que ya están fastidiados. Hora de salida. Regresan a su carro, llegan a su casa y esto van viviendo a diario. Lo veo en mis calles, lo veo en mis vecinos, lo veo en mi familia, en la gente que yo estimo. Estuve limitado por estas personas, el valor sentimental me detenía en esas horas. Ya lo he superado, mas no lo he tirado. En cambio aquí en el pecho siempre estará guardado. Solo ya estoy harto de este mundo tan cruel. Y ahora me di cuenta que no hay nada que perder, no. Nada que perder, no. Nada que perder. Bueno, estem aquí de nou amb Bales Perdudes, després d'escoltar aquesta brillant cançó dels companys mexicans i mexicanes. Avui, per tots aquelles que no ens estigueu escoltant fins al moment, estàvem parlant de Mèxic, concretament, i per especificar una miqueta el tema de les lluites anarquistes en Mèxic, i estàvem fent un breu repàs històric pues, de tota l'herència històrica que té aquest país, que a diferència de molts altres països de Llatinoamèrica, no, pues, sempre ha tingut l'anarquisme un cert pes. I res, pues ens havíem quedat, si no recordo malament, amb la figura superinteressant de Ricardo Flores Magón, no? I seguim una miqueta amb el tema. Y pues bueno, como dice el señor Negra, dentro de toda la chapa que venía contándoles hace un momentico antes de la canción, sí, es en este momento, a finales del siglo XIX, que empieza a aparecer en escena este señor que se llamaba Ricardo Flores Magón y que es una de las figuras más representativas del pensamiento y de la acción anarquista en México. Y ya para 1892 este señor se manifestaba abiertamente en contra de la reelección de Porfirio Díaz. Una cosa interesante que a mí me gustaría reseñar en este momento acerca de la figura de Flores Magón es de cierta forma como al revés de muchísima gente que uno ve inclusive hoy en día, a medida que pasaban los años en la vida de Ricardo Flores Magón, este tío se iba cada vez poniendo en sus posturas y en sus escritos y en lo que planteaba cada vez más radical y cada vez más del lado, si se quiere, anarquista que lo que fue al comienzo de su vida. Que el día muchas veces nos encontramos con gente dentro del espectro político o dentro del espectro de lo que llaman político y política, a personas que a los 20 años eran los más revolucionarios y a los 40 o 50 son los más neoliberales del mundo o los empresarios más grandes. Pues no, este señor Ricardo Flores Magón, en mi opinión, fue un poco al revés que le sucedió. Sí, sense cap tipus de dubte, jo crec que una de les coses que va fer influenciar i anar afilant cada cop més els discursos i la pràctica cap a un anarquisme més combatiu d'aquest home, no? De Ricardo Flores Magón, va fer el fet de que en diverses ocasions es va haver d'exiliar als Estats Units degut a la seva oposició a la dictadura de Porfirio Díaz, no? I en aquest exili cap als Estats Units entra en contacte amb els sindicats combatius com va ser la International Workers of the World d'allà als Estats Units, no? I va ser una miqueta arrel d'aquests contactes que van provocar que, mica en mica, pues, anigués afilant els discursos, no? També molts cops, quan una persona té de sortir del seu país o del país que està acostumat, estem parlant d'estats, no? Per exemple, de fronteres, té de passar la frontera, és molt important també que reactiva, no? Reactiva aquest pensament seu, de veure que a la seva zona on està no pot dir el que pensa, no pot pensar, ja que la llibertat està mancada de qualsevol... Bueno, no sé com dir-ho, que no hi ha llibertat d'expressió, vamos. Claro, o sigui, que sí. I s'ha de pirar, perquè si no el maten. I això jo crec que una persona pues, també doncs, comença encara a involucrar-se més en aquestes lluites. I a propòsit de lo que dicen el senyor Negra i el senyor Blau... Creo yo que es cuando tiene mucho de este contacto Flores Magón con gente anarquista que trabajaba en la naciente o en la industria de esa época de los yanquis, de los gringos, pues va a tener contacto, por ejemplo, con Sacco y con Vanzetti. Bueno, no sé si directamente, pero gente que hacía parte del círculo de afinidad de Sacco y Vanzetti. Obviamente se entrevistó o habló varias veces con Emma Goldman. Entonces creo que de ahí también empezó a beber mucho de toda esta ideología y de toda esta forma de vida y de acción que estaba llegando. Y pues obviamente creo que esto se ve reflejada en sus escritos. Tampoco quiero dejar en el aire la idea de que Flores Magón fue eminentemente una persona de textos y de escritos solamente, ya que mucha gente lo podrá recordar o sabrá de él por cuestiones como que fue el fundador del Partido Liberal en 1905. Que no se confundan ni se equivoquen, compañeros y compañeras, no era un partido que aspiraba a la elección y a la conquista del poder de forma democrática, sino todo lo contrario, al derrocamiento del dictador que había en ese momento, el señor Porfirio Díaz, y a la abolición del Estado, incipientemente en ese momento en el partido, ya después de forma mucho más directa. Sí, bueno, el Partit Liberal Mexicà en aquella època, no, hem de pensar que era un partit que tenia unes idees superrevolucionàries, no? Parlaven de col·lectivització de les terres, parlaven de la fi de la pena de mort, parlava de tot un seguit de canvis socials molt desenvolupats per aquella època, no? I segurament baixarien molts dels Estats Units, molts d'aquests perseguits tindrien que creuar la frontera per la seva repercussió, no? I llavors jo crec que ja inclús congeniaria totes aquestes influències, aquestes ideologies a crear el que aquest personatge va crear. Y exactamente es ahí con lo que dice el señor Blau que yo rescataría una situación en particular que sucedió hacia 1911, antes de los levantamientos grandes de 1914 y que dan supuestamente el inicio a lo que se llamó como la Revolución Mexicana, y fue un intento de insurrección que hubo en Baja California, de donde Tijuana no es la frontera, porque algunos pensarán que Tijuana es la frontera de Baja California, pero no, es Tampico la frontera de Baja la capital de Baja California, y había un movimiento trabajador bastante fortalecido hacia 1911 en este sitio, en Tampico, y hasta allá se movilizan Ricardo Flores Magón, su hermano y otra gente que hacía parte del periódico Regeneración en esa época, que era otra de las cosas por las que se le distingue a Ricardo Flores Magón, y desde ahí hacen un llamamiento a la insurrección y al levantamiento en armas en contra del régimen primero que había, pero además de esto a favor de la revolución social en México. O sea, dicen, hay que tumbar al Porfirio Díaz, pero no quedarnos solamente con tumbarlo, sino generar toda una revolución social. Y para ellos, la chispa que podía encender esa llama en 1911 era una huelga de trabajadores que se estaba dando en ese momento en Tampico. Este intento es fallido, no estaban muy maduras las condiciones, los chivatearon, vino mucha represión, no sé. X, Y o Z, razón o causa o motivo, el caso es que esta insurrección es fallida y una vez más vuelve al talego Ricardo Flores Magón en ese momento. Sí, una miqueta la idea que tenia aquest home, Ricardo Flores Magón, era de crear com una zona autònoma, just a la frontera amb els Estats Units, on implantar, diguem, el comunisme llibertari i tot això, que és el que defensava ell una miqueta, no? I a partir d'aquí anar alliberant diverses zones del territori mexicà i diversos estats per anar mica en mica implantant la revolució social a tot arreu. Era una miqueta la premissa de la que partia ell, no? Y bueno, al final, pues como ya les contamos, esto no se pudo hacer, se vio truncado, chungo, la cuestión estuvo fatal y terminó volviendo a la prisión hacia, no sé, 1900, en este momento, en 1911, y ya directamente después van a hacer un poco más de historias que se van a vivir durante la Revolución Mexicana. De hecho, va a tener contacto con diferentes facciones que estaban en ese momento haciendo parte de lo que era el conflicto que se daba en México, que algunos han llamado Revolución Mexicana. Y en 1922 muere finalmente Ricardo Flores Magón en la prisión de Leavenworth, en Texas. Algunas personas dicen que murió por, o la versión oficial más bien, volviendo a las cuestiones, dicen que murió por un paro respiratorio, por un paro cardíaco, pero realmente gente que era muy afín a él y que también estaba en la prisión dice que murió apaleado y torturado por los guardianes carceleros de esta prisión. Y normalmente en cualquier prisión yo creo que no mueres de, o sea, el paro cardíaco te lo genera una paliza. Exactamente, igual que en los boxes de los hospitales hoy en día, que la gente la suicidan. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que hacia 1922 muere Ricardo Flores Magón, luego lo llevan su cuerpo nuevamente a México y en el DF es enterrado, a donde si mal no estoy, no me acuerdo, 10.000 personas asistieron a su entierro y de ahí varias veces se lograron ver o se vieron a lo largo de todo el cortejo fúnebre diferentes banderas rojinegras que estuvieron acompañando este cortejo. Para esa época creo que no habían muchos movimientos de liberación nacional en México y mucho menos había sucedido la Revolución Cubana, entonces creo que estas banderas rojas y negras efectivamente eran por el componente anarcosindicalista que ya estaba presente en todas las luchas y en la realidad de ese país. Creo que es esto una cosa necesaria de decirla en este momento, porque muchas veces se ha visto que dentro de la Revolución Mexicana no existió o no hubo, aparte de Ricardo Flores Magón, un aporte desde el anarquismo. Cosa que me parece bastante extraña, no lo creen ustedes también, digo yo, porque, no sé, el zapatismo, por ejemplo, hubo correspondencia bastante fluida entre el zapatismo, entre Emiliano Zapata y la gente que hacía parte del periódico Regeneración, con el mismo Ricardo Flores Magón. Y pues sí, a nivel de anécdota, ¿no? Una diferencia existencial que había entre los planteamientos de Flores Magón y el zapatismo, encarnados por la figura sobre todo de Emiliano Zapata, era el hecho de que el zapatismo giraba muy alrededor del tema de la tierra, se centraba mucho en esto. Ricardo Flores Magón, según mi forma de ver, iba un poquito más allá, buscaba la revolución social, no solo la socialización de las tierras, ¿no? Eso es un poquito la diferencia. También otra cosa a nivel de anécdota, ¿no? Decir que con Pancho Villa sí que realmente se llevan muy mal Flores Magón y Pancho Villa, ¿no? Porque entre otras cuestiones, y aparte de las diferencias más ideológicas y prácticas que podían llegar a tener, ¿no? Este hombre llegó a encarcelar a varias compañeras anarquistas porque querían ir un poquito más allá de la revolución burguesa que estaban planteando. Además que, como tal y como lo dice el señor Negra, además de que hubo encarcelado el Pancho Villa un par o tres de compañeras que venían del Yankee a apoyar la lucha que había en México, pero por no querer ir un poco más allá las encarcelaron. Aparte de esto, también era reconocida la relación que había entre Pancho Villa y Francisco Madero, que era quien de cierta forma reunía a todas las diferentes facciones que se enfrentaban a Porfirio Díaz en un primer lugar, y luego a su sucesor, que ahora no me acuerdo muy bien de cómo se llama el tío, pero que era uno de sus generales más prominentes. Entonces, Flores Magón no veía muy bien, con muy buenos ojos, a este señor Francisco Madero, porque lo veía como un burgués más, que lo único que quería era quitar al Porfirio Díaz para ponerse él y a su grupo en lugar del Porfirio Díaz. Entonces también eso hacía parte de lo que el Flores Magón no veía y no le cuadraba de Pancho Villa, o de la figura de Pancho Villa. Entonces, pues bueno, básicamente, ¿qué estaba pasando en este momento dentro de la dichosa Revolución Mexicana? Pues habían habido varios ires y venires, y ya en este momento, hacia 1922, se habían estado consolidando como dos grandes sectores en oposición que estaban en conflicto, que estaban peleándose. Por un lado estaba Venustiano Carranza, creo yo, para esta altura del partido, si no, pues ustedes me perdonarán, o no me perdonarán si no quieren, pero bueno, más o menos por esa época, o si no despuesito, llegó este señor Venustiano Carranza, que ya aglutinaba toda, con decirles que ya tenía hasta el visto bueno de los gringos. Entonces ya era como el que seguía dentro de todo el proceso que había habido de la Revolución Mexicana, y a él se enfrentaban básicamente dos figuras grandes de lo que había sido la Revolución Mexicana hasta ese momento, que eran por el Ejército del Sur, Emiliano Zapata y todo el zapatismo, y por la División del Norte, pues Francisco Villa, Pancho Villa, que hacían frente a Venustiano Carranza. Finalmente fueron acabados militarmente, fueron vencidos militarmente tanto el zapatismo como el villismo de la División del Norte. No lograron ser reducidos totalmente militarmente, creo que eso es algo que no se logra, pero sí que su capacidad de acción fue mínima después de que acabaron la confrontación con Venustiano Carranza. Entramos ahora sí en un periodo que se llamó, más o menos, ya después hasta los mismos gringos reconocen a Venustiano Carranza como el presidente de la República de México, después de todo este percal que habían llamado Revolución Mexicana, y empieza lo que se conoce como el periodo de la institucionalización, lo dije bien, de la Revolución Mexicana, que es el nacimiento básicamente del partido tradicional que durante 75 años tuvo las mayorías en las elecciones, que fue el PRI, que sus siglas, sus letras, lo que dicen son Partido Revolucionario Institucionalista o Institucionalizado. O sea, imagínense ustedes institucionalizar una revolución si hay una contradicción mayor, como hablar de banca ética o cosas de ese estilo. Pero bueno, el tema es que mientras eso estaba pasando, mientras se institucionalizaba lo que llamaron la revolución en México, y con esto paramos un poquito, yo creo, ya la chapa, y si quieren vamos a otra cancioncita o podemos seguir acá. Hay que aclarar, o hay que decirlo también, nombrarlo, que en ese momento, durante esa década de los años 20, es cuando, por ejemplo, viajan a América Durruti y Ascaso. y que van de gira, de marcha por América, recaudando fondos para todos los compañeros y compañeras represaliados que estaban en ese momento de este lado del charco. En esa peculiar forma que tenían entonces de recabar fondos a través de los atracos a bancos y todo eso, ¿no? En concreto, los atracos que hicieron en México, creo que por lo menos fueron dos que se les atribuyen directamente, iban destinados a, tanto a las luchas mismas en México para fundar escuelas modernas, que vendrían a ser proyectos de libertarios de educación, ¿no? Como también hacia, iban concretamente dirigidos a fundar una biblioteca libertaria también en París. También hay que recalcar, vamos, que Villa, por ejemplo, empezó siendo un ladrón, o sea, aparte de ideológicamente lo que creamos o no, ¿no? Era un ladrón de ganado. Y robando ese ganado llegó a asfixiar al poder estatal, realmente. Y es más, fue de el primer ataque, por ejemplo, a la población de Columbus en, creo que es en Arizona o Texas. Arizona, creo, sí. Que, o sea, llegaron y fueron a la población y luego se volvieron. Luego el séptimo caballería los quiso encontrar, no los encontró, ¿sabes? Pero aparte, ¿no? Creo que la Revolución Mexicana, yo creo que Villa también tiene un punto clave. Para mí el más importante, más que Zapata, vamos. Pues, ¿les parece? Hacemos una breve pausa para la música otra vez. En aquesta ocasió escoltarem una cançó que igual creiem que no pot tenir molt a veure, d'un grup xilè que es diu Subverso, i que en la seva forma divertida de riure's una miqueta de la cançó misògena de Calle 13 de Atrévete de Ponte... Salto del closet i súbete la falda, jo sí, alguna tonteria d'aquestes, pues fa la seva versió particular que es diu Atrévete de Ponte Rebelde. Con un poquito de sabor latino entonces, ya nos vemos en un ratico con más balas perdudas. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispa a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera, bien consciente, cambia esa cara de sumiso, esa cara de dirigente sindical indeciso, que con mi hechizo te vamos a transformar, de rapero marginal en guerrero chorizo, y mi gente de población, ya sé que está mal porque el cabrón del patrón los va a explotar, como mina de carbón los va a explotar, como tienda de mall. Yo sé que a ti te gusta el hip hop español, pero este rap con cumbia se vacila mucho mejor. Se te mete en la conciencia pa' que luche y te saca lo de pueblo mapuche. Boca chai, encapuchao, culatún en el nombre de Alex Lemun. Montun, libertad pa' bailar purun, sin que nadie hable weas como el cura Fun. Y tú viniste sublevado como carnaval, organizado como deudor habitacional, indignado como pescador artesanal. Tú sabes que en lo rico no se puede confiar. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente. Tú eres clase obrera, bien consciente. Hello, deja el show, apágate esa tele y enciende lo que tenía dentro, apaga la ley y aprende tus derechos, que ahora vamos a luchar por todo lo nuestro. Ahora guacho contra los Ricky, no importa si eres rapero, reggaeton o hippie, de regiones o campo de Santiago City. Conmigo no te pongas chiqui. Esto no es pa' huecos como Nacho y Titi. Esto no es fácil como un juego en Play. Okay. ¿Qué importa si salió la Bachelet? ¿Qué importa si murió Pinochet? Aquí hay que luchar sin parar como el Che. Y siempre estar dispuesto a ir contra la ley. Aquí las compañeras son fieras, inteligentes y listas pa' la guerra como Micaela. Mojan la polera con sudor en la cera, pa' cosechar las tierras donde el pueblo se libera. Atrévete, te, ponte rebelde. Despiértate, que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte. Préndete, sácale chispas a tu mente. Préndete en fuego como septiembre. Sacúdete el temor y defiende a tu gente. Que tú eres clase obrera, bien consciente. Atrévete, te, ponte rebelde. Despiértate, que el sistema te miente. Deja de temerle, que nadie va a detenerte. Levántate, ponte fuerte. Préndete, sácale chispas a tu mente. Préndete en fuego como septiembre. Sacúdete el temor y defiende a tu gente. Que tú eres clase obrera, bien consciente. Y bueno, pues allí. Vale. Y volvemos una vez más acá con más balas perdidas. Y nos encontramos ahora ya después de la canción de Subverso, después de la canción de Atrévete, te, ponte rebelde. Veníamos hablándoles un poco del anarquismo en México. Y nos remontamos para iniciar hasta por allá a los aztecas, no mentiras. Empezamos hablando un poquito de el segundo imperio mexicano, pero hablamos sobre todo de lo que fueron un señor griego llamado Plotino Rodanacati y de Julio López Chávez, como de cierta forma uno de los pioneros de este anarquismo. También hemos hablado bastante de la figura de Ricardo Flores Magón, de sus vínculos con el zapatismo, de cómo ha sido todo el proceso de la Revolución Mexicana, y estábamos llegando justo ahora a un momento en donde se empezaba a institucionalizar todo esto que fue llamado la Revolución Mexicana o el periodo de la Revolución Mexicana. Bueno, el Partit Revolucionari Institucional és l'encarregat d'unir el país un cop acabada la Revolució Mexicana, el que l'oposició ha anomenat com la dictadura perfecta, no? És això, el nou estat democràtic unipartidista que es vangloria de la revolució i que en teoria se'n creu l'hereu, però la seva característica principal és doncs l'impuls a l'economia de lliure mercat. Això és la globalització i per tant l'expoli de recursos naturals i trinxar el que és l'ecosistema del país, no? Una altra característica que tindrà el nou estat mexicà des d'aquest punt és la que allà s'anomena com la guerra sucia, no? Que és la forma que té doncs l'Estat de fer front a l'insurgència, una insurgència que és fruit de doncs de l'intolerància, de l'autoritarisme governamental, de l'arbitrarietat, de la falta de llibertat. Això fa doncs que comencin a aparèixer doncs diversos grups guerrillers que proposaran la lluita armada oberta i totalment directa, molts d'inspiració comunista. Això és l'efecte mundial que va suposar doncs la Revolució Russa i el naixement de la Unió Soviètica, no? Pel que fa a la guerra sucia anomenada Mèxic, doncs serà de caràcter més selectiu, no serà una cosa oberta com pot ser la dictadura xilena o la dictadura argentina, no? Serà més optaran pel segrest i sobretot per l'utilització dels mitjans de comunicació. L'estat mexicà va utilitzar un moviment de contrainsurgència a través de la Direcció Federal de Seguretat, que es va encarregar de la desaparició de militants i de simpatitzants de qualsevol moviment social. També segurament aquest estat mexicà rep les instruccions d'un altre estat més gran en què l'ajuda, la doctrina i forma aquests militars o inclús paramilitars, no? per poder fer... No sé, el trabajo sucio, todo lo que... Bueno, hombre, señor Blau, claro, ¿no? Es todo lo que... Todo el trabajo sucio que las instituciones represivas no pueden hacer porque existen progres que sacan derechos humanos, básicamente. Bueno, básicamente creo que el Estado, lo único que tiene el Estado es las acciones represivas, o sea, es el cuerpo represivo. El Estado no existe. Solo te da migajas gracias a la educación, sanidad, pero luego se ven que se recortan totalmente, ¿no? Que en realidad el Estado es represión, nada más. Sí, de fet, els assassinats de retinguts i tortures doncs aniran a l'ordre del dia i a més utilitzaran això els mitjans de comunicació. Mai parlaran de les emboscades i de l'assassinat de militars, sempre apareixeran com a accidents, no? És una frase que es va fer famosa a Mèxic entre els ambients militars, és que els soldats nunca mueren, no? Sempre eren accidents. Va, a mi em sona molt curiós tot això, no? Perquè avui en dia es veu encara molt tota aquesta cultura impregnada, no? Estem parlant de que cada cop que hi ha igual accions guerrilleres dels diversos grups que hi ha en l'actualitat, no? Pues, l'Estat sempre recorre aquesta via de dir que ha estat el narcotràfic o que ha estat bandes criminals les que han provocat aquestes morts. Mai no reconeixen un conflicte obert amb l'Estat. Això és el dret democràtic, no? La democràcia és la dictadura de la majoria. Llavors, quan qui té els mitjans d'informació, qui té major oratòria, qui té major recopilació de persones, sempre guanyarà. No vol dir que tingui raó, ni molt menys. Crec que s'ha de tenir en compte la llibertat individual de cada persona. Sí, de fet, tothom, que és el moviment guerriller, doncs combatrà això, no? O sigui, no es creurà la democràcia per res que li vingui. Moltes guerrilles d'aquestes tindran el seu braç armat i el seu braç més o menys polític, però sempre el que quedarà serà la guerrilla de la muntanya o la selva. Claro, que de todas formas me imagino que todo esto se plantea más o menos por la misma época en que triunfa la Revolución Cubana, que creo que en todo el mundo tuvo implicaciones o inspiró en todo el mundo a diferentes sectores de la sociedad a generar sus propios procesos revolucionarios y demás, pero sobre todo la influencia que tuvo en América Latina fue, creo yo, bastante importante y para no tomarlo a la ligera en ese momento, y alentó de cierta forma muchísimas organizaciones y movimientos a que tuvieran su brazo armado directamente, ya no sé si directamente con la lógica de hay un partido que es la línea de masas y hay un brazo armado, un brazo militar, que es el que se encarga de hacer, no sé, todas las acciones que el brazo político no puede hacer. No sé si con esa organización típica de partido o más parecido a lo que ya fue la forma organizativa propia de los frentes centroamericanos de liberación nacional en los 80. Me imagino que era una mezcla de todo esto, pero es una práctica o fue una práctica bastante común, creo que a día de hoy todavía lo es en Latinoamérica y creo que en diferentes lugares del mundo en donde todavía persiste la lucha armada, no sé, a través de guerrillas o de pequeños grupos de estos, sobre todo en grupos de inspiración comunista, creo yo, que sea este tipo de divisiones. Estas divisiones son muy fáciles de entender. A ver, a un pueblo al que se le somete totalmente, no se puede trabajar la expropiación de sus tierras, lo más lógico yo creo que es una resistencia, primero pacífica, hacerle entender al Estado que ellos están autogestionándose de esta forma durante hace muchísimo tiempo, pero lo que no puede ser es que con grandes empresas, grandes, ya ni empresas, sino grandes tratados de libre mercado de esta índole, que puedan llegar, ¿no? O sea, que te están expropiando tu pan, ¿no? Tu trabajo y todo. Multinacionals tindran un paper fonamental en aquesta explotació. I, de fet, en aquest període d'anarquisme no he trobat gran cosa. S'ha de dir que tots aquests moviments guerrillers són d'inspiració comunista, uns amb connexions a la Unió Soviètica, altres amb Corea, però més poca cosa. Va, jo una miqueta, bueno, també buscant una miqueta durant tots aquests anys, no? I el fil comú que ha tingut l'anarquisme igual des de, diguem, des de la Revolució Mexicana fins als moviments posteriors que sorgirien a partir sobretot del maig del 68, que ja Mèxic va tenir una transcendència històrica molt important, no? Va ser en certa forma l'exil espanyol a Mèxic, de molts ex-anarquistes, anarcosindicalistes i molts exiliats que tingueren que marxar després de la derrota de la Guerra Civil, no? I que en certa manera, tot i que molts deixaren la seva activitat durant aquests anys, o perquè el seu exili també era un exili pactat, només deixaven estar ja els companys i companys anarquistes que en certa manera igual seguien lluitant en contra del franquisme a l'estat espanyol, però que a Mèxic no volien implementar pues, diguem, processos revolucionaris, no? Tot i que alguns d'ells sí que ho feren i acabaran, aquests foren els que acabaran fusilats i tot això. Un ejemplo de lo que dice ahora mismo el señor Negra es lo que sucedió con Mariano Sánchez, que era una persona que salió disparada de acá justo después de la derrota en la Guerra Civil y que llega a México por esa época justo de la mano de su compañera Alegría de Vivir Pensando, aunque no lo crean, era el nombre, creo que se llamaba así la compañera de este señor Mariano Sánchez. Hija de Clara Dow. Libertayacracia, que luego se tuvo que llamar Pancracia. Pero bueno, el caso es que este señor Mariano Sánchez y su compañera Alegría de Vivir Pensando resultan por cosas de la vida radicándose en Chihuahua, al norte de México, y desde ahí empiezan a tener una serie de acciones de expropiaciones por las que posteriormente serán fusilados. Estamos hablando, no sé, casi que del 40, pero es eso, recalcar en lo que planteaba el señor Negra, de que durante este periodo que particularmente se ve como un periodo de auge y de nacimiento de estas guerrillas de inspiración comunista o socialista, mucho de lo que fue el movimiento anarquista y mucho de lo que fueron las acciones anarquistas, sencillamente en la crítica policial, en la crónica policial y en lo que se llaman los medios de desinformación de esa época, se pasa simplemente como bandidos, se pasa simplemente como criminales y no se le da todo el contenido político de fondo que realmente tenían este tipo de acciones. Entonces, aunque parezca que no estaban o no eran ahí en ese momento, sí que estaban, lo que pasa es que obviamente también la historia es, depende de quién la cuente y de cómo le fue en el baile, pues va a dar su versión de los hechos. A ver, yo creo que también fueron de esta tendencia ya del, en ese momento, tú cuando quieres emprender una lucha, por ejemplo, toda la, no vamos a llamar subvenciones, pero seguramente el dinero que te llegaba era de según qué movimientos. Seguramente dentro de ese movimiento no tenía nada que ver con el comunismo. Seguramente, ¿sabes? Serían más libertarios, pero con una opresión tan fuerte, tú primero te coges a lo que tienes. Y si desde Rusia, si desde la Revolución Cubana, desde allí se está creando algo, yo creo que esos fondos pueden llegar allí y te pueden dirigir. Yo luego se verá bastante claro cómo se rompe, ¿no? Cómo el dinero no te hace la revolución, ya que se rompió completamente. Efectivamente. De fet, no he trobat explícitament, però sí que m'ha semblat que diferenciava una mica entre guerrilla urbana i guerrilla, diguéssim, més camperola o de la selva. En l'anterior programa, quan parlàvem de maquis, també hi havia aquesta diferenciació, no? Guerrilla urbana... Guerrilla rural, per llamar-la de certa forma. No sé si en el cas aquest mexicà també es pot fer una diferència d'ideologia, de tendència, o és bàsicament actuar sobre el terreny i això és el que marca la diferència. Jo segurament crec que segurament els jesuïtes sobretot tindrien alguna influència, sobretot amb tipus comunista, no? Ja que ells tenien les bases de la implantació de la seva doctrinament religiós i llavors a partir d'aquí poden intentar inculcar un adoctrinament més socialista o més marxista. I crec que per això poder va arribar més allà, perquè havia aquests fons, no?, que podien arribar fins a pobles remots, que realment amb grups d'indígenes, tu què collons els hi has de dir d'això i d'allò, quan realment són autogestionats des de fa mil anys, partint de la base de no de jutjar, saps?, sinó de que ells han sobreviscut d'aquella manera perquè han fet d'aquella manera, si no s'haguessin mort. Però segurament a aquests grups religiosos i a partir d'allà, saps?, a poblets de molt indrets podrien arribar a fons i crear escoles i començar a doctrinar amb una visió, no sé, catòlica, marxista, jo què sé. Bueno, jo una miqueta per posar fi com aquest context històric abans de començar, potser amb l'època 68 fins a 90, anys 90 i l'actualitat, no? Igual precisar que, per exemple, dintre l'exili espanyol a Mèxic, no?, hi va haver una figura històrica que ha tingut un pes molt important dintre l'anarquisme, que fou García Luider, no? I que fou des d'aquest exili mexicà, per exemple, on s'apoyà organismes com foren Defensa Interior als anys 60, no? Defensa Interior, que fou una aposta per l'acció directa dintre del moviment llibertari a l'exili, no? I sobretot apoyat per la Federació Ibérica de Juventudes Libertàries, i bueno, Jon García Oliver col·laborà una miqueta amb totes aquestes accions des de Mèxic. També apuntar que em sap que és a partir de l'any 1944 i fins ben entrat als anys 70 que el diari Terra i Llibertat, Terra i Libertat, un dels diaris més importants dintre l'anarquisme, s'estigui editant des de Mèxic, no? Que en certa manera hi havia una reciprocitat i una no renúncia a totes aquestes idees per tota la gent que estava a l'exili també. Y bueno, no sé. Lo digo también como por decirlo, no mentiras. En esta época, o como no sé, si se vieron esta película Frida o lo que sea, por ahí en esa época creo que también matan a Trotsky, ¿no? Hombre, y lo mató un buen catalán. Exactamente. Como tiene que ser. Con un, ¿cómo es que se llama esto? ¿Un piolet? Creo que sí, algo así. Entonces, demasiado que tardaron. Entonces, bueno, pues, bueno, esto lo digo además de como el comentario y toda la cuestión ahí, para también hacernos una idea de que si hasta el Trotsky estaba por allá metido, es para que... Nos la influencia de la Unión Soviética en México, yo creo que es muy importante del adoctrinamiento de las bases institucionales, de las bases estatales, aparte del Partido Comunista ruso. Hombre, que como dice el señor Blau, no sé, se me viene ahora hablando de esta película Frida a la cabeza el papel de estos muralistas, Diego Rivera, que era comunista a todas luces del partido, con carnet de militante del partido y de todas sus estructuras y demás, pero también estaban figuras como Alfaro Siqueiros, que fue otro de los muralistas que hacía parte del sindicato de muralistas mexicano, de que mucha gente habla de tendencias libertarias o anarquistas dentro de sus planteamientos. Entonces creo que era como algo que nos da unos síntomas que nos dan una cierta idea de lo que se vivía y se respiraba en el ambiente de esta época. Creo que con esto... Ah, sí, señor. Yo creo también que hay que dar voz a esta gente de título individual, donde que luchó, aunque ellos no creyeran en ningún partido, ninguna ideología, yo creo solo creer contra el Estado les da un peso. Y creo que durante estas épocas ha habido una lucha de unas personas que sin estar dentro de ningún partido, sin estar dentro de ninguna asociación, de ninguna asamblea, pues han han luchado a título individualmente, ya no digo delante de los demás, sino su propia vida, que es más importante para mí, lo que creo, que mucha gente, ¿no? Que pueda salir mucho Lirirli y poco Lerele, vamos. Y bueno, Peña, no sé qué opinan ustedes en este momento, a los señores. Tiempo para una cancioncita, para que meditemos un poquito todo lo que hemos hablado y la chapa que nos hemos jalado en esta casi hora que ya llevamos, o en esta hora que llevamos de Balas Perdudas. Sí, les dejamos otra vez con Hip Hop Anarquista desde México, en este caso Lírica Podrida, para todos vosotros, espero que os guste. Las calles hablan. De nuevo a lo que es Balas Perdudas, hoy hablando de México, hoy hablando de lo que ha sido el anarquismo en México. Y pues nada, veníamos comentándoles un poco de Belén Esteban, del hijo de Shakira y Gerard Piqué, de los próximos compromisos de la selección española de fútbol, no mentiras. Como les venía comentando, como les veníamos diciendo, nada, hemos estado hablando un poquito de todo lo que ha sido, como desde hace 200 y pico de años, el anarquismo en México. Hemos venido hablando un poco de lo que fueron esas raíces del anarquismo, las primeras personas que llegaron a México, Plotino Rodanacati, un griego que llegó con ideas de Proudhon, de San Simón allí, luego de Julio López, de Flores Magón, de lo que fue la Revolución Mexicana, de la figura de Zapata, de Villa, de diferentes cosas, del periodo de institucionalización de esa revolución, paréntesis aquí, si quieren ver un poquito más claramente lo que fue o profundizar en ese periodo de institucionalización de la revolución, les recomiendo a título personal una película mexicana de un señor que se llama Luis Estrada. La película se llama La Ley de Herodes y nos hace una ideita más o menos bastante clara de lo que fue ese periodo de institucionalización de la revolución y de la burocracia campante y reinante que había en esa época y que me imagino que hoy en día debe seguir. Pero bueno, es a lo largo de toda la historia que vamos llegando un poco a ese periodo en donde auge de las guerrillas, mucha de inspiración socialista, comunista, influenciadas ellas por todo lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, y terminamos desembocando en lo que es una fecha bastante significativa para los movimientos sociales, políticos, armados y de diferente índole en México, que es el 68. Y más específicamente un nombre que, a ver si lo puedo decir bien, Tlatelolco. Entonces ahí no sé más o menos qué fue lo que pasó, si alguien me colabora. Bueno, en el clima aquest que hem explicat d'insurgència guerrillera va sorgir també un moviment des de les universitats, però que també és de molts punts dels sectors obrers, que això va degenerar en un moviment de protesta bastant generalitzat, que va portar, bueno, això, doncs, el 1966 ja hi ha l'assassinat d'un estudiant per part de la policia, el 67 l'exèrcit ocupa diversos centres universitaris, i l'octubre del 68, doncs, en la plaça aquesta que has dit tu, molt representativa, per cert, de la història de Mèxic, perquè per imatges que he vist és una plaça on queden encara ruïnes asteques, al costat hi ha una església del període colonial i després hi ha els edificis nous de la Cancelleria i de... Sí, que són edificis molt similars a estructures soviètiques. Sí. Jo, sí. En aquesta època, qui governava el país? Un tal Gustavo Díaz Ordaz. Que... Estem parlant encara del PR i del Partit sí. Revolucionari Institucional. Que... Un partit revolucionari que... Bueno, que és tan socialista com el PSOE aquí, vaja, exacte. Perquè ens fem una idea. Sí, i que és tan revolucionario que duró 75 anys en el poder antes de que en el 90 y mucho, creo, el señor Vicente Fox fuera el primer presidente que no era del PRI. Así le ha ido. Así va el narco. A mi encanta. Vivan los políticos, güey. Doncs el senyor aquest... per acabar amb tot aquest clima d'oposició al seu meravellós règim, no? Va idear el que és l'Operació Galeano, que és una conxorxa de l'exèrcit per criminalitzar el moviment de protesta. I això va aprofitar una convocatòria d'una manifestació bastant massiva a la plaça aquesta, a la plaça de les Tres Cultures de Tlatelolco, i bé, doncs, aprofitant per la detenció de líders estudiantils, un grup de paisà de l'exèrcit va obrir foc indiscriminadament sobre manifestants i companys, bueno, companys o membres de l'exèrcit, no, també, creant un clima de confusió total que va ser aprofitat, no, per criminalitzar això, qualsevol moviment d'oposició. Es va responsabilitzar de la massacre als propis estudiants, emparant-los en el terrorisme, no, bueno, aquest discurs ja conegut i bastament... Déjame adivinar, señor Fosc. I luego también los enjuiciaron y les clavaron atentado a la autoridad. No. No. Mentira, no, perdón. Tuve un lapsus. En esa época no había atentado, te mataban y... No había que ese problema, no. Tuve un lapsus, perdón. Total, que això, es compten 20 morts, però ja... centenars de cadàvers que no apareixen per enlloc. 300-400 persones estan parlant de què va tenir la massacre. O sea que, como vemos, no es una práctica que empezara directamente en Argentina o en Uruguay o en Chile, sino que en México fueron también un poco pioneros. ¿Será que asistieron a la misma escuela de las Américas que fundaron los gringos que los que fueron de parte de Argentina, Uruguay, Chile y demás? Sí. Los gringos enseñaron y se largaron, los putas. ¿Sabes? Aquí sí, se quedaron la población y los estudiantes. Lo que me gustaría saber sería ¿Qué querían estos estudiantes en el 68? Bé, en aquesta manifestació concretament, o sigui, el moviment ja ve de lluny. El moviment ja ve, doncs, això, de la falta de llibertat, de l'autoritarisme. Aquesta manifestació reclamava la llibertat dels presos polítics, la dissolució del cos de Granaderos, que és una policia militaritzada que també és comú denominador de tot Amèrica Llatina, em sembla. Bueno, això, indemnització a les famílies de les víctimes, però sobretot també que es fes pública d'una vegada, que és el propi govern, no?, el que manava els assassinats i la repressió. Sí. El curiós del cas és que 10 dies després d'aquesta massacre s'obrien els Jocs Olímpics d'aquell mateix any, famosos també, ja en vam parlar en un altre programa aquí, amb el dels Black Panthers, que són els que hi va haver aquells atletes, no?, que van fer aquells símbols de protesta i de solidaritat. I això, i aquestes Olimpiades van ser batejades com les Olimpiades de la Pau. Casualmente, sí, casualmente, señor Fosc, siempre los mundiales de fútbol o siempre las Olimpiadas o las Expo Mundial, el nombre de la ciudad donde se haga, suelen venir como anillo al dedo, ¿no? Siempre sí. Que hay conflictividad, siempre que hay un conflicto social, siempre que hay una guerra social latente o evidente, estas Olimpiadas, estos mundiales, este tipo de eventos vienen bastante bien para quienes están en el poder, ¿no? Sí, solo como reflexión. De fet, va desmobilitzar el moviment estudiantil aquest important, però molts sectors van continuar a la guerrilla urbana. Jo crec que aquest problema de la informació encara succeeix. Normalment, si tu mires el telenotícies, amb la meitat és d'esports. Vull dir que ven més els esports que el que passa o el que no passa, perquè realment tu tens a veure d'una altra visió crítica, no?, de la informació, perquè realment la informació no existeix. Bueno, aquesta matança, bueno, no és l'única que hi va haver durant aquella època, no? El 1971 també a Mèxic i tot això, a la ciutat de Mèxic, hi va haver una altra matança bastant bestial, també en aquest cas contra les lluites estudiantils que s'estaven solidaritzant amb companys i companyes represaliades a Michoacán, concretament, no? Hi va haver la matança de Corpus Christi, que és una altra matança que hi va haver al DF, i que és una matança dut a terme per los halcones. Qui són els halcones? Són paramilitars de grups d'extrema dreta dintre les universitats, finançats en molts casos per grans empresaris, grans grups de poder i tot això, no? I, bueno, i en una manifestació estudiantil i tot això, hi va haver una repressió bastant forta un altre cop, amb enfrontaments directes entre els grups d'extrema esquerra i els halcones, no? I va suposar la mort de 125 estudiants. Què va provocar tot això? El que va provocar va ser l'any 1971, per si no ha quedat totalment precisat, i el que va suposar tot això va ser just el contrari del que buscava. Va ser una radicalització de tota l'esquerra, no?, que havia optat per les vies pacífiques fins al moment, en molts casos, i havia optat per aquesta via, no? Pues en aquest moment, degut a les grans massacres i al fet de veure que realment no es podia mitjançant la democràcia que venien des de l'estat de Mèxic, no? Pues va optar per la lluita armada. Normalment va ser el 1970 que Mèxic gairebé arriba a la bancarrota, com s'entén, ja que el poder globalitzador dels Estats Units de Nord-Amèrica i tot això, els ingressos veuen que no donen, però són especulacions. Llavors, el 71 passa que aquest problema amb aquesta gent, ja que aquesta gent es comença a enfrontar amb el que veuen que serà els seus dies, sinó que Mèxic serà una colònia als Estats Units, per exemple, ja que tenen uns jaciments petrolífers, ja que tenen unes infraestructures per exportació i unes fronteres molt interessants per ells. Llavors, a partir del 77, el que passa és que hi ha una reforma política, hi ha la legalització de l'esquerra, però aquesta legalització és per un interès, Vull dir, no t'ho legalitzen perquè sí. Sí, bueno, jo crec que la legalització aquesta és fruit d'aquesta radicalització, precisament. Estem parlant que als inicis dels anys 70 hi havia fins a 30 grups guerrilles de diverses tendències, sobretot comunistes i maoistes, no?, que estaven actuant a Mèxic. Vull dir, per un cantó hi va haver tota aquesta altra època, que també és reconeguda com l'anterior, com una època de guerra sucia, de guerra bruta, no? Perquè, bueno, això, abans hem parlat de que Argentina, Uruguai i tot això es van implantar dictadures molt fortes, però Mèxic va ser el primer lloc de tot Llatinoamèrica on, per exemple, es van implantar els vols de la mort, no? Creo que una cosa para aclarar, tal vez, si valga la palabra, o para ilustrar un poco mejor este término guerra sucia, es algo que no solamente se ha llamado a diferentes conflictos armados y sociales que hay presente en México o en Argentina o en Chile, sino hasta donde yo sé, por lo menos en bastantes lugares de Latinoamérica, y es la forma como el Estado hace frente a quienes están confrontándolo directamente de forma violenta o no. Y en este lugar y en este momento, cuando se habla de este tipo de guerra sucia, es que tienen cabida actores como los paramilitares. Y esto lo relaciono directamente con lo que hablábamos hace unos cuantos minutos en este programa, y es que los paramilitares son quienes usualmente hacen el trabajo sucio que no puede hacer las fuerzas represivas, porque tienen más de un ojo encima que luego les van a caer con cortes penales internacionales, con cortes de derechos humanos y demás de todas estas historias. Luego, el concepto de guerra sucia, creo yo, para tratar de aclarar un poco como de qué va, es eso. Es la forma como el Estado afronta a sus diferentes opositores, que de forma violenta o no le hacen frente, y que utiliza todos los medios que tienen a disposición para enfrentar a estas personas. Legales, ilegales, torturando, no torturando, que los pueden hacer ver como legales después o no. Y repito, aunque creo que el concepto, no sé si venga de Latinoamérica o no, o creo que se empezó a utilizar allá, creo que es algo que ha trascendido hace muchísimo tiempo las dichosas fronteras de los países y todo esto. Hombre, aquí lo tenemos instaurado, vamos, hasta en todas las bases del sistema estatario. Per exemplificar una miqueta, bueno, també tota aquesta època de la guerra bruta, no? Dir que, per exemple, es van dur a terme pràctiques tan bestials com la típica pràctica que havien usat, per exemple, els nazis, no?, d'introduir rates per dintre la vagina de noies torturades, no?, pues, arribar fins a aquests extrems. És una cosa bestial. Això ho van aprendre poder la policia espanyola, no?, amb segons quins presos de l'ETA, em sembla. També ho han aplicat en diverses èpoques, no? Però bueno, la democràcia mexicana en tot cas està cimentada sobre els cadàvers de desenes i desenes de lluitadors socials. Llavors poder per això s'entén, no?, la legalització d'aquesta oposició de l'esquerra, ja que veuen que quan collen massa el moviment, no?, se'ls hi vindrà a sobre. Llavors, què és el més fàcil per l'Estat? Els hi donem uns trossets de pa, ja que llepin. Segurament els seus líders tindran un sou vitalici, unes cases esplèndides i boniques, i llavors, no?, mitigarem tot aquest moviment que és el que tenim. Llavors, què passa? Que del 1988, per exemple, no?, l'Estat ja comença a privatitzar les empreses del seu propi estat. Bueno, no sorprenguin, no? Això està passant aquí a Alemanya i tot arreu. Vull dir, la Renfe, vull dir, vostè està pagant la Renfe, però la Renfe, per exemple, serà una puta merda, però a sobre que vostè l'ha pagat, l'han vengut i s'han guanyat la pasta ahí. Hòstia. Sí, són gilipolles, cola't, tio, cola't, sisplau. I encima nos vienen ahora a molestar con todas estas campañitas de vamos a joderte la vida para ver si te colaste o no. No, pero es que simplemente con el grado de seguridad que el Estado, bueno, la empresa privada meten en, o sea, son transportes públicos, primero empecemos por eso, si son transportes públicos que usted está pagando con vale, será con IVA, brutal IVA, a ver, que metan el IVA, a ver, pero usted de qué, El problema tendrá usted cuando tenga los 65 años, si realmente necesite ir al médico, cuando no tendrá, ya ves, te van a dejar morir en la cuneta. No cotice, señor, no cotice, guárdaselo, tío, y bájame, y mira, si te duele algo, pues pilla algo, ya está, yo qué sé. A ver. Muy bien, señor Blau. Señor Blau para el Senado. No, mentira, mentira, mentira, ya me miro mal acá el señor Blau. Y luego, pues, ¿qué pasa? Del 1988 al 1994, que creo que es la época que después del 68 aquí hay un parón, que no sabemos muy bien lo que pasa, pero yo creo que el ser niño oscur... negra. Bueno, estem parlant, bueno, durant tota aquesta època i fruit una miqueta de totes les guerrilles comunistes, com l'herència d'una part d'aquestes guerrilles, no? Es comença a gestar sobretot a partir de l'any 80 una guerrilla que s'ha fet famosa de tot el món, que és l'FTLN, i que surt d'un projecte determinat, que és un projecte totalment comunista, no? Con muchísimas influencias de lo que eran en la década de los 80 los movimientos de liberación nacional en toda Centroamérica y parte de Latinoamérica, y obviamente con muchas influencias también de lo que fue la China comunista de esa época, o bueno, de años antes, y que tenían su presencia en círculos universitarios, en círculos de trabajadores y trabajadoras. Entonces obviamente se encuentra bastante influenciado en sus orígenes este ZLN por ese tipo de influencias. Concretament, bueno, l'arrel o l'antecedent immediat de l'ZLN són les Fuerzas de Liberación Nacional, que era un d'aquests grups armats que veien el grau repressiu, en lloc d'actuar durant molt de temps es va estar entrenant i preparant durant 15 anys aproximadament per poder dur a terme aquesta acció. Normalment ja s'ho venien a veure, ja que el 1994 hi havia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, per exemple, amb el seu president Carlos Salinas i el superhonorable George Bush i el primer ministre de Canadà, no me'n recordo el nom, és igual, saps? Ja van firmar un acord, ja que implicava la globalització total a la lliure transport de persones, no, de mercaderies, sempre són mercaderies, les persones no valen per res. Llavors, què passa? Segurament a partir d'aquí ja ho sabien que passaria, que succeiria. Llavors, aquestes guerrilles, malauradament, eren d'una índole o d'uns estatuts que jo no comprenc, bueno, però es van anar formant per això. Bueno, si us sembla bé, ja que estem parlant de l'ZLN, m'ha vingut al cas una cançó, concretament del Chicha Rica. Us deixem una miqueta de música, així fem una pausa mental i tornem amb Bales Perdudes d'aquí a res. Lucha armada. de miedo, que nunca consiguieron callar la voz de un pueblo estancado en la miseria, de familias destrozadas que lloran a sus muertos, genocidio de mierda, que no ha sido declarado, que sigue machacando a un pueblo ya cansado, que cubre sus rostros y empuña sus armas. Lucha armada, guerra capuchada, muertes y rabia en Chiapas. Lucha armada, lucha armada, lucha armada en Chiapas. Lucha armada, guerra capuchada, muertes y rabia en Chiapas. Amanece, amanece, amanece, amanece, amanece. Lucha armada, amanece, guerra capuchada, amanece en Chiapas, amanece. Y esto es Balas Perdidas, donde no les vamos a hablar ni de la decepción española de fútbol, ni de Shakira y Piqué y su hijo que viene en camino, o su hija, ni donde les vamos a hablar de la Belén Esteban, ni donde les vamos a hablar de la farsándula nacional e internacional, no. Hoy vamos y estamos hablando de México y anarquismo, anarquismo en México. Bueno, l'EZLN, tal com estava intentant explicar, té unes arrels més aviat que parlen sobretot del socialisme, recuperen una miqueta totes les demandes que ja Zapata plantejava de recuperar la terra per a la gent que la treballa, i en aquest cas sobretot per les comunitats indígenes que estan molt presents a molts llocs de Mèxic, no? I entre una mescla entre aquest discurs per la terra i les reivindicacions de la identitat indígena com a factor de identitari, però en el sentit de recuperar una miqueta tota la història que tenen i tota la seva forma d'organització més comunal i tot això, pues sorgeix l'EZLN, no? EZLN, a quines regions? Què surt més? Al sud, al nord, a tot arreu de Mèxic? Sí, sobretot l'EZLN té una forta implantació a Chiapas, no? Tot i que aquest model organitzatiu posteriorment ha estat com en certa forma imitat, per dir-ho d'una forma simplista, no? Però sí que ha estat com un referent per a moltes lluites allà a Mèxic, no? I a diverses zones del país, pues, aquesta forma d'organització autònoma que consisteix bàsicament en alliberar certes espais de territori en els quals difícilment entren forces estatals, on hi ha formes organitzatives basades en les en formes mínimament assembleàries, o així s'intenta plantejar, no? que això és una de les crítiques que igual hi ha des de l'anarquisme, aquest zapatisme que moltes vegades busca emmascarar-se dintre de formes horitzontals d'organització, quan moltes vegades no és així, no? Tampoc és, bueno, també per significar com aquesta divergència, dic almenys des dels anys 90, des del 1990 hi ha diversa gent que s'identifica com a anarquista que intenta participar de tot aquest procés organitzatiu que foren a l'EZLN, no? Aquest grup anarquista segueix amb EZLN o què succeeix? No, el que va passar precisament és, sobretot al 1995, no, que hi va haver precisament una expulsió de tota aquesta gent que optava per formes organitzatives horitzontals de funcionar. Tot i així, també dic que no és una cosa hegemònica. L'EZLN té una, sí que propicia aquesta autonomia i cada comunitat té una forma diferent, no? Per exemple, hi ha una comunitat que és la Ricardo Flores Magón, que intenta buscar recuperar aquesta figura històrica i que en certa forma sí que tendeix a aquesta forma de funcionar molt més horitzontal i no tan a la jeràrquica, que és una miqueta la que té, no? Llavors, bueno, l'EZLN el tenim a Chiapas, però no és l'única guerrilla que segueix vigent avui en dia a Mèxic. A Mèxic actualment hi ha com a mínim 12 guerrilles comunistes i socialistes que estan actuant, i a part de tot això també podem trobar, que és el que centrarem més avui, no? Pues, tots els grups d'afinitat i tots els grups d'acció directa que giren en voltant d'idees anarquistes, no? però sé que igual és important parlar del RP, que si no m'equivoco és l'EPR, perdona, l'Ejército Popular Revolucionario, que és una guerrilla que el 1996, dos anys després de l'ECTLN, entra en actiu també per celebrar la matança que hi va haver en una comunitat camperola, no? I que és una de les guerrilles que avui en dia té més presència en el país, a l'EPR. Segurament podem entendre això, llavors, que el 1994, per exemple, hi ha l'assassinat de Luis Donaldo Colosio, membre també del PRI, o sigui, el successor dels Salinas, i segurament encara no s'han esbrinat amb qui va ser l'executor, però segurament és una conspiració, i això ens porta, no, a tot el que ha dit el senyor Negre, del problema que hi ha dins del país, no? De l'absència, o que hi ha massa no un estat propi, sinó hi ha masses estats dintre de l'estat. Ese punto que toca el señor Blau, creo que como forma de contextualización o como para tener un poco el panorama o tratar de tener el panorama de lo que ha venido sucediendo desde hace unos años, yo lo complementaría, lo trataría de complementar con decir que desde esa época yo creo que ya estaba presente la irrupción de lo que ahora llaman el narco, o sea, el narcotráfico, todo el fenómeno del narcotráfico, y desde antes, muy seguramente. Pero creo que es desde esos momentos en donde ya se empieza a vislumbrar un poco todo lo que viene y lo que en este momento, al día de hoy, se está viviendo por culpa de ese fenómeno que es el narcotráfico y de cómo también ha generado una serie de un estado alternativo, un paraestado, o muy del estilo de lo que se podría llamar en Colombia la mafia o en Italia también la mafia. Todas estas bandas que a donde tienen poder, a donde tienen gente, a donde tienen pasta, generan sus propias normas, generan sus propias regulaciones y viven de acuerdo a sus intereses, y quien no está conmigo está contra mí. Si no estás conmigo, pues me estorba sencillamente. Entonces creo que también ese es otro ingrediente que habría que sumarle a todo este caldo social y económico y de movimientos de todo lo que ha venido pasando, y que está bien no olvidarlo porque es algo que está presente en la realidad cotidiana del país y que creo que ya desde la época de los 90 venía teniendo expresiones en México, no en el mismo nivel ni en la misma intensidad de lo que se vive hoy en día, pero que ya estaba ahí presente, yo creo. Normalmente, o sea, el Estado mexicano dice que la economía está en recesión en 1994. Cuando la economía está en recesión, ¿qué pasa? Ese mismo año es cuando estas luchas de campesinos y tal, pero seguramente en otras zonas irrumpe pues este estado paralelo que se llama el narco. Vamos. Sí, és una realitat, bueno, que avui en dia té molta presència, no? Igual és un tema que es necessitaria un programa sencer per parlar del narcotràfic, del que suposa, no? Però retomant una miqueta el fil argumental que potser estàvem tenint avui, no? De lluites anarquistes a Mèxic i tot això, parlar d'un antecedent immediat i que ha estat també un referent durant els últims anys del que ha estat l'anarquisme a Mèxic, no? Que va ser l'ocupació a l'any 1998 i 1999 d'un espai polític que és dintre la Universitat de la UNAM, de la Universitat Nacional Autònoma de México, no? Yuhu! Yeah. I que, bueno, i que dintre de tot un procés de lluita estudiantil, finalment s'ocupa aquest espai, el qual es denomina més que res per antecedent històric i per relacionar-lo amb les lluites del 68, l'anomenada com a ocupat Che, i que ha estat com últimament, des del 1999 que es va ocupar, un espai molt important de politització de les lluites actuals avui a Mèxic, no? Y que de cierta forma también creo que es importante recalcar que la presencia que ha tenido el movimiento estudiantil, por lo menos desde las universidades públicas en muchos lugares de América Latina, es otra connotación la que ha tenido y ha estado bastante vinculada con la que han sido otros sectores de la sociedad, y ha estado también bastante vinculada con lo que han sido una participación directa en diferentes momentos de la historia de cada lugar, de cada país, por llamarlo en términos de sus estados y naciones, y que es un movimiento estudiantil repito, por lo menos desde las universidades públicas, que constantemente ha nutrido organizaciones sociales, movimientos sociales, organizaciones armadas y, en fin, que le ha dado, en cierta forma digo, no vida, pero sí vidilla, o sea, que ha estado presente, que ha participado, que ha colaborado y que es un movimiento estudiantil activo. Una de les importàncies que jo crec que té aquest espai és que a més ha transcendit l'espai estudiantil, és a dir, que ha servit com a punt d'organització no només a estudiants merament, sinó que ha estat el punt de trobada entre gent de diverses realitats diferents, com poden ser des de treballadores a estudiants, ha estat un lloc d'exili per gent que havia d'exiliar-se, no? Ha estat com un referent bastant important dintre de la història de les lluites a Mèxic, no? I una miqueta per bueno, anar seguint amb tot aquest fil argumental, espera que em sembla que tenen una paraula per aquí, que em demanen. Bueno, per seguint una miqueta amb aquest fil argumental, no, parlar també, bueno, un altre antecedent històric i que ha provocat que avui en dia l'anarquisme a Mèxic estigui dividit sobretot en dues faccions diferents que després m'estaré exposant, no? Però hi ha el tema de la contracumbre que es va dur a terme l'any 2004, també en la línia de tots els moviments anticlobalització, que va suposar una radicalització també de totes les lluites a Mèxic, no? Hi va haver una cumbre que es va fer a l'estat de Carolina del Sur, una cosa així. M'estic confonent amb la cumbre que hi ha hagut aquest any actualment per aquí. Hi va haver una cumbre molt important a Guadalajara i durant aquesta cumbre hi van haver forts enfrontaments amb la policia i es va donar com una escissió dintre de les lluites a Mèxic. Si us voleu, per fer un altre petit parón i abans d'entrar en el que està l'anarquisme ben bé avui en dia, no? Posem l'última cançó d'avui. Altre cop seguim amb Lírica Podrida i Artefacto Incendiario, Aquel Intento, es diu la cançó, esperem que us agradi. Muerte al Estado y viva l'anarquia. Sí. Sí. Artefacto Incendiario. Incendiario. Busco el cuaderno, anoto los relatos, saco las nostalgias, me pierdo en el pasado, volteo mi cabeza, miro el artefacto, recuerdo aquella hora donde dije yo lo hago, no ha pasado mucho, nada en absoluto, sigo aquí esperando que sean las 2 en punto, las ansias me recorren, los nervios me aceleran, son esos efectos los que causa esta guerra, una guerra social a la que nadie pela, una lucha cotidiana que no existe en sus neveras, una gente olvidada y escondida en cada sombra, frente a una sociedad que vive de derrotas, una calle olvidada con gente solitaria, dos almas desgastadas en lo oscuro de una cama, mentiras de una vida que busca alegrías, tormento de un silencio que a los míos asesina, enfoco el pensamiento en el punto de partida, donde aún no sabemos cómo todo se complica, muchos los amigos que piensan como yo, pocos decididos, quizás es por temor, se acerca ya la hora en que tengo que salir, mi pulso se acelera, no sé qué va a ocurrir, tengo mucho miedo, no lo puedo negar, pero es enorme el odio que sale al recordar lo que han hecho con el mundo, todos los asesinos de todos los pueblos, de todos los individuos, han hecho de este mundo un llanto en cada barrio, todo es sostenido con dinero, no es destino, me cuesta asimilar cuán lejos se ve el final, cuántas ganas de tumbar este sistema capital, de poder ser feliz y en todos lados sonreír, de saber que tu sonrisa no cuesta algún sufrir, recorro los recuerdos con melancolía, espero que esta noche se encienda cada vida, que todo salga bien, que no caiga nadie esta vez, que el fuego ilumine el camino de mi ser, recorro los recuerdos con melancolía, espero que esta noche se encienda cada vida, que todo salga bien, que no caiga nadie esta vez, que el fuego ilumine el camino de mi ser, sueño con las victorias, las pocas que hemos tenido, con las muchas situaciones que no pasan al olvido, unos con derrotas, eso no lo comparto, prefiero que sean vistas tan solo como experiencias, sé que no estoy solo, también que no somos muchos, no sé qué pasará, cuando más cambien de rumbo, cuando sientan que no hay hay nada por qué seguir quemando. Cuando pierdan la ilusión de que hay algo mejor, cuando me mire frente a frente con los pocos que quedamos y digamos en silencio, esta es la vida que llevamos. Sonreiremos al de al lado al ver que no se ha ido, que no nos han doblado, que seguimos el camino, que tenemos este sueño todavía bien arraigado y que por él no pararemos ni un momento de este lado, no. Ni un momento de este lado, no. Muchos los amigos que piensan como yo, pocos decididos, quizás es por temor. Muchos los amigos que piensan como yo, pocos decididos, quizás es por temor. Y bueno, cuando son más o menos un cuarto para las 11, 20 para las 11 o algo así, continuamos con más balas perdidas y pues nada, esta noche ni para qué recordarles que, de qué no estamos hablando, más bien recordarles que estamos hablando de México, estamos hablando de anarquismo, hemos hablado de los precursores o los iniciadores de ese anarquismo en México hace más de 200 años, gente de México, gente de Europa, gente de distintos lugares. Luego hablar de Ricardo Flores Magón, la Revolución Mexicana, un poco de la institucionalización de eso que llamaron Revolución Mexicana, cómo mucha gente que estaba luchando y que continuaba luchando durante ese momento no aparece en los archivos oficiales de esa historia de ellos, pero que estaba ahí. Continuar después un poco contando lo que significó la masacre del 68 en Tlatelolco, también en el 71 en Corpus Christi, recordar todo lo que fue la influencia de las guerrillas comunistas y socialistas, pero más allá de eso, cómo seguía un pensamiento y una acción anarquista latente en todos los sectores, o en muchos de los sectores que estaban ahí presentes en ese momento. Y hablar un poco de todo lo que fue el proceso de vender el país de a poquitos a través del neoliberalismo en esa época y casi que acabar ahora renombrando al EZLN como una de las guerrillas más significativas desde finales de los 80, aunque solo aparecen públicamente hacia el 94, así como al EPR, que es otra de estas guerrillas que 2 años después surge o aparece, mejor antes que surgir, y que también ha estado ahí presente dando caña. Y pues bueno, continuamos ahora con un poco de lo que ha sido ese anarquismo en México. Ahora el señor Negra, o señor Fox, ya no me recuerdo, bueno, no pasa nada. Creo que te informará y te explicará bien de lo que está sucediendo a partir de este periodo de tiempo, o sea, a partir del 96, por ejemplo, fins ara. Com, gràcies a tot el que hem explicat, no pot arribar a aquesta organització, segurament que ara està mascarada per qualsevol activitat, ja que la premsa estatal la tapa, no? Pot ser, clar, pensem que a Mèxic ens sembla hi han 30 assassinats al dia. Pot ser? Sí, hi ha una bestialitat, vaja. Exacte. Vull dir que tu poder facis alguna repercussió contra l'Estat, segurament estarà amagada d'alguna forma. I aquesta gent encara està allà, i aquesta gent encara existeix, s'està organitzant i va més. I segurament ara el senyor Negre ens explicarà una mica del que està passant ara mateix. Bé, tal com està parlant de l'efecte que va tenir la contracumbre de Guadalajara, que va suposar a nivell pràctic com l'efecte Black Bloc, que va tenir també allà una importància presència de l'anarquisme, no? Una radicalització de tots uns certs sectors de l'anarquisme que fins llavors havia estat potser més passible i més amb una activitat molt més estètica derivat també de tota la influència punk que va tenir en l'estat mexicà, que va ser molt fort, no? I a part d'aquesta contracumbre de Guadalajara, dos factors que jo crec que són primordials per entendre sobretot l'eclosió de certes tendències de l'anarquisme, com poden ser l'anarquisme insurreccionalista o experiències de lluita combativa dintre l'anarquisme, no? Podrien ser la revolta de Oaxaca i el Sant Salvador de Tenco. aquestes dues experiències sorgeixen, en el primer cas sorgeix a partir d'un moviment sobretot de mestres a la regió de Oaxaca, tal com he afirmant, no? I va suposar la participació d'amplis sectors, no només magisterials, sinó de molta part de la societat oaxaquenca, i on van tenir un paper molt actiu els anarquistes, sobretot a l'hora de buscar una horitzontalitat, a l'hora de decidir les coses, i també a l'hora de dur a terme l'acció directa, no? Pot ser que, per exemple, a Mèxic, sent receptor de tanta immigració, de tanta gent amb tants problemes que vol pujar a l'Amèrica del Nord, que veient la repercussió del seu sistema de vida, que dia per dia estan represaliats, estan detinguts, estan torturats, hi ha que això formi també part, no?, de tots aquests salvadorenys, hondurenys, tots aquests sud-americans, aquests companys que volent viure una vida millor i veure's atrapat allà, poder es queden allà i estan creant uns grups realment de resistència bastant eficaços. Sí, sens dubte, bueno, hi ha aquesta influència llatinoamericana, no? També partim de la base de que hi havia moltes guerrilles a Centroamèrica que també han estat partíceps de la gestació de molts moviments guerrilles a Llatinoamèrica, però per altra banda, i arrel sobretot del naixement de la FTLN, no? També hi ha una influència molt important de gent d'Europa i dels Estats Units que també porten a terme aquestes pràctiques més anarquistes i aquesta forma de fer que influencien en certa forma el moviment mexicà. Un moviment mexicà que també, tal com hem dit, té moltes influències, no? És molt curiós perquè en certes zones rurals, per exemple, es parla d'amagonisme encara, o l'anarquisme no és una cosa que no es coneixi dintre de les lluites socials, és una cosa que ha tingut una presència històrica molt important. Jo crec que tampoc l'anarquisme aquí no es coneix, vull dir, és una qüestió, bueno, és una paraula, però realment no sabem res, ja que l'anarquisme enxampla tantes ideologies, tantes diversitats, però el bàsic és la lluita contra l'Estat. Y que realmente yo creo que muchas veces también existe una lectura europocentrista, por darle algún nombre o por nombrarla de alguna forma, de lo que podemos distinguir o no como práctica anarquista o como forma de vida o como ideología anarquista, y que creo que muchísimas veces no se puede restringir solamente a una lectura o una visión desde lo que fue el surgimiento de eso que llamaron anarquismo o anarquía algunas personas que venían de este lado del charco. Creo que también aquí habría que quitarnos un poco o corrernos el champú, por decirlo de alguna forma, a ese tipo de lecturas, y también entender que hay elementos, en mi opinión, propios o inherentes de las culturas precolombinas, de las culturas de antes, de los pueblos indígenas de antes de la llegada europea ya, que dentro de su forma organizativa y dentro de su forma de ser, de hacer y de vivir, ya tenían incorporados elementos que nosotras llamamos anárquicos, anarquistas, libertarios, por entenderlos de alguna forma, pero que son propios de sus formas de organización. Pero bueno, eso ya daría suficiente tela, creo yo, como para otro programa, dentro de todo lo que hemos venido hablando, y creo que ahora estábamos hablando de lo que estaba pasando hacia finales de los 90, comienzos del 2000, y de... no sé. Sí, concretament retomant una miqueta el fil que estàvem duent a terme, no? La insurrecció de Oaxaca i la revolta de San Salvador de Tengo, que van donar un gir internacional i van ser reconegudes internacionalment com dues lluites molt combatives, no? El que van provocar és aquesta radicalització també de les lluites anarquistes, no? En primer lloc, per la repressió estatal. Quan hi ha una repressió molt forta, com van suposar aquestes dues experiències, no? Pues, òbviament la gent es radicalitza i opta per unes vies determinades d'acció. Normalment l'Estat l'única via que té és la repressió. Aviam, l'educació, la sanitat, ara clarament es veu, ja que quan volen la retallen. Realment, l'única política de l'Estat és la repressió, ja que amb elles es sustenta el seu poder. L'altre només és res, vull dir, és un altre perquè la gent no es pugui revoltar i la gent vagi tirant i li van donar molles de pa, però realment l'Estat és repressiu. Bueno, precisament, però jo crec que no només té aquesta via l'Estat. L'Estat pot tenir per un cantó la repressió, però per l'altre té la legitimació, no? I la legitimació és el fet d'absorbir moltes d'aquestes lluites, d'aquestes demandes, que es dona quatre migajes per aconseguir la gent es calli. I molt en consonància amb aquest fet, no? Pues, amb les revoltes de Sant Salvador de Tenco i de Oaxaca, hi va haver traïció per part de les organitzacions que en el seu moment havien estat les propulsores i les gestores, no? Que en un moment determinat decideixen pactar amb l'Estat i deixar com que totes aquestes reivindicacions i totes aquestes lluites realment es podreixin. I realment va ser una traïció molt forta per molta gent que s'havia estat donant, bueno, gent morta, per gent que havia estat lluitant a peu de canó, no? I que aquestes organitzacions traïcionessin aquestes lluites, pues va ser un factor que va fer que es radicalitzés, no? A partir d'aquí, dintre l'anarquisme, pues, bueno, trobem una pràctica que està passant sobretot des de l'any 2006, que és la pràctica de l'acció directa. Una acció directa que s'ha dut a terme també molt per la influència de l'insurreccionalisme que ha arribat tardia, que ha arribat allà, i és molt curiós perquè les primeres accions que hi van haver anaven molt en consonància amb el tema de l'alliberament animal, una realitat pròxima que segur que tenim molta influència amb els Estats Units i tot això, no? Unes pràctiques que s'estaven duent a terme i pues, comença l'acció directa entorn d'aquesta forma de lluita que està l'alliberament animal. Normalment serà per la influència d'Estats Units a sobre, segurament, d'aquests represaliats que baixen a Mèxic segurament a buscar-se la vida i continuar vivint amb el seu pensament. Entre això, i també ho provoca molt l'efecte zapatista, que en dic jo, no? Que és com l'atracció internacional que té Mèxic a partir del zapatisme, no? Que fa que hi hagi com una reciprocitat i un intercanvi de les lluites que les dues aporten alguna cosa. Home, això és admirable, ja veient la inutilitat d'aquesta lluita, segons el meu parer, no? Que hi hagi gent encara que vulgui pensar en aquest pensament d'agrícola, recol·lector i tal, quan realment res. Pues bueno, aquestes lluites de l'alliberament animal anaran desembocant també en lluites per l'alliberament de la terra, no? I mica en mica es veia aquesta forma de fer com una forma de fer vàlida. I a partir d'aquí, pues, passar de l'alliberament animal a l'alliberament de la terra a moltes altres històries, podríem dir, molt més socials, que tenen a veure amb una lluita, pues, contra el sistema capitalista en si, en una lluita contra l'explotació, en una lluita d'enfrontament diari i de tensió directa amb el poder. Aquestes lluites poden repercutir ara mateix aquí, per exemple, a Europa? Bueno, ens diem a Europa, però segurament ens fotran fora, o Alemanya marxarà. Però aviam, amb aquestes lluites nosaltres les hem portat. Estaria bé que tornessin aquí per tornar a revivir tot el que estem passant i poder afrontar realment aquest capitalisme despòtic que tenim? Clar, jo penso que aquesta lluita és una forma de diàleg. És una forma de diàleg entre diversos estats, perquè no només es donen aquí, s'estan donant a Grècia, s'estan donant a terme a Itàlia, s'estan donant a terme a Xile, s'estan donant a terme en menor mesura, però també s'estan donant a terme aquí a Espanya, no? O l'estat espanyol. Però vull dir que és tot una, és producte de tota una reflexió i de tota una forma de pensament determinat que ha portat que s'optés per aquesta via d'acció i aquesta via de funcionament. Una via d'acció a partir del grup d'afinitat, a partir d'això, la confrontació directa amb el poder, i que ha suposat, pues, l'existència de desenes i desenes d'accions i atemptats, per què no dir-ho així, a l'estat de Mèxic. Y bueno, creo, no sé, al hablar de estas formas de lucha que se han venido generando, creo que a lo largo de todo lo que hemos venido hablando en esta noche está presente, no sé, como la idea de no solo una diferente forma de asumir el anarquismo, si nos ponemos a mirar lo que pensaba este señor Plotino griego, o lo que pensaba luego este señor Chávez López después, o López Chávez, que iban por un lado, que iban por otro, que si esta es la forma, que si esta es la otra. Creo que es una discusión, creo que es un debate que hace parte en sí mismo de lo que es el anarquismo, de lo que es la anarquía, y que tanto hace 250 años como hoy en día se está planteando en México, porque es el caso de nuestro programa, pero también de de otros diferentes lugares. Creo que México no es el sitio que sea la excepción a todas estas historias, y de hecho creo que a día de hoy, y por lo que nos hemos visto y por lo que hemos averiguado también, existe también esta como esta dicotomía, o como esta, no sé cómo llamarlo, este conflicto, que no es malo el conflicto, para nada, como yo lo veo, entre un poco este tipo de posturas un poco más de masas o legalistas, no sé, aunque me suena contradictorio el término, con estas posturas ya mucho más fronteras, diría yo, por llamarlas de alguna forma. Yo creo que en Sudamérica a lo mejor han perdido el miedo gracias o desgracia del narco. Es el monopolio de la violencia. O sea, darse cuenta que el Estado, por ejemplo, como tenemos aquí en Europa, que la violencia está monopolizada por el Estado, ya que ellos te pueden dar una paliza por todas de la ley y tú no puedes decir nada. Tú no puedes realmente defenderte de una agresión, ya que luego te condenan. No, luego tienes que pagarles dinero porque además les hiciste un atentado solamente por dejarte golpear. No, el atentado de desacato siempre estará allí. O sea, ellos se romperán un dedito, ellos se cortarán cuatro pelos, lo que quieras. Pero en el momento que ya no hay un estado, a lo mejor hay dos estados, hay el aprovechamiento, ¿no? Había mantemas catalán de putería, ¿sabes? De saber jugar el de eso, ¿sabes? És que on hi ha un buit estatal hi ha possibilitats de lluita. És com exacte la realitat que hi ha hagut sempre, no? Esperem que això s'esporti. I bueno, ja una miqueta per anar acabant el programa, dir, bueno, això, que el moviment en certa manera està molt dividit entre els que apoyen en certa manera a les experiències més socials i grups com poden ser la CTLN i els que aposten per aquesta pràctica de l'acció directa i critiquen aquestes formes jeràrquiques d'organització. Sembla una mentida, però pensàvem que no tindrem res a dir sobre amics i que portem gairebé 2 hores parlant, i bueno, ens anirem despedint perquè si no això... Así que, bueno, como dice el señor Negra, bueno, aquí nos podríamos quedar otro ratico, nosotras muy contentas, muy a gusto aquí de seguirles dando la chapa. Esperamos, eso sí, que no haya sido una chapa insoportable o que por lo menos no se hayan quedado dormidas a mitad de este programa. Nosotros, como siempre, las mejores intenciones, tratar de traer temas que podamos compartir y que sean de interés para todo el mundo, aunque realmente... quién sabe si sean de interés para todo el mundo, pero bueno, aquí seguiremos y no sé, creo que sí, ya es hora como de ir cerrando este programa. Quería recalcar que no hemos estado en México menos uno, así que tampoco no se crea nada. A ver, hemos estado investigando, ser lo más veraz que hemos podido, pero ni puta idea, vamos. De que vayan ustedes a México... lo investiguen y que se hagan y trabajen su propia opinión a saco. Igual también recordarles que no intentamos ser ni neutrales, ni objetivos, ni mucho menos personas que están aquí a términos o a decir cosas que son como son, porque realmente no creemos que eso sea así. Desde aquí les estamos planteando, por eso no planteamos un programa sobre México, sino un programa sobre anarquismo y México. Porque desde aquí queremos hablarles desde esta orilla, desde nuestra orilla. Y pues bueno, creo que ya para ir cerrando, no sé si tengan algo más para agregar nuestros contertulianos de hoy y ya empezar a despedirnos. Bueno, gent, que vagi molt bé tot i res, informar-vos que el pròxim Bales Perdudes, que en principi farem d'aquí a 15 dies, serà el de premsa, parlarem de la premsa, d'aquesta forma de poder, em sembla que en diuen el quart poder, si no vaig malament, no? Bueno, havia estat sempre el tercer. Ah, doncs bé. Ara... em podem trobar diversos, això, cap problema. Així que, senyor Blau, moltes gràcies. Pues salut i anarquia. Senyor Fosc, moltíssimes gràcies. A totes, home. Senyor Negra, moltíssimes gràcies. Bueno, enviar saludos a tots els companys i companyes que ens han escoltat i en especial als companys de Mèxic, una abraçada ben forta. I de part mia també, sí? Que tot és mentida. Y eso, de parte mía también recordarles eso, que todo es mentira, muy contentos de haber estado con ustedes esta noche y nada, recordarles que para el próximo programa hablaremos de prensa Y bueno, hasta una próxima. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Ya saben, por favor, pórtense muy, muy, muy mal. Y al mejor estilo de una despedida mexicana. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Salud y anarquía! Y hasta una próxima. Balas Perdudes, un programa de acción directa contra informativa. Balas Perdudes, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdudes, al final la punteria.